así como la energía pensamiento se ha diversificado en millones de expresiones, convirtiéndose en emociones y éstas a la vez se han desglosado en positivas y negativas, así también la sangre a través de las mezclas ha creado expresiones de vida diferentes. Los diferentes tipos de sangre y el factor negativo y positivo, es la consecuencia de muchas combinaciones que al final terminarán en una sola, regresarán al origen que es el grupo Alteza. Como ven en la gráfica, el grupo A Rhesus positivo es el de mayor cantidad entre los seres humanos. Grupo A Rhesus más 37%. Grupo A Rhesus, 9%. Grupo B Rhesus más 6%. Grupo B Rhesus, 1,5%. Grupo AB Rhesus más 3%. Grupo AB Rhesus, 0,5%. Grupo O Rhesus más 35%. Grupo O Rhesus, 8%. 227, así como heredamos los tipos de sangre, también heredamos los tipos de nimeos energía positivos y negativos de la genética de nuestros padres. Así es, dijo el hermano Elohim, así como ustedes tienen la sangre, la cual distribuye los nutrientes que el cuerpo material necesita y lo alimenta para mantenerlo vivo, así también el cuerpo astral alma y el cuerpo espiritual ser energético, tienen ambos la energía que fluye a través de ellos, lo llamamos, flujo energético. Flujo energético. Es una energía compuesta de millones de nimeos energía que están grabados con millones de pensamientos, estos están acoplados, formando los cuerpos mencionados, manteniéndolos eternamente vivos y eternamente unidos, dijo el hermano Elohim, este flujo energético del alma y espíritu, gira paralelamente con la sangre, siempre está en movimiento, subiendo y bajando por los centros energéticos, dando vida y existencia al molde hombre, materia, al alma, cerebro, y al espíritu, mente, si es que lo tiene concebido. El alma es el cuerpo etéreo o astral que se encuentra alrededor de cada nimeo energía, y como todo se repite en el microcosmos y en el macrocosmos, consecuentemente estará en cada célula distribuida por el universo hombre, planeta, galaxia, constelación, etc. Esta energía del alma se desplaza por todo el molde hombre, subiendo, bajando, entrando y saliendo, copando hasta en el más mínimo espacio. Este flujo energético es el legado genético metafísico que ustedes se heredaron a sí mismos de otras vidas y también de la genética legada y heredada desde que llegaron a este planeta. Hizo una pausa y continuó. Cuando este flujo energético comienza a ser depurado, transmutado y elevado a través del conocimiento, entendimiento y amor, entonces los nimeos energía que son el